¡Boxo! Ok, estamos ready. ¡Boxo, estás ahí! ¡A huevo, chequecito! Ay, va meneando el culo pa' que los nenes le mande su piro popo por ojo. Cada vez que le doy topo, cada vez que le doy topo, cada vez que le doy topo, cada vez. Ando con DJ Chequecito en la casa, puñeta. ¡Boxo, estás ahí! Chequecito. Bácala, 4 bolsas de hielo al tiempo.